mi amor, tal parece que fue ayer, cuando niños al jugar nos jurábamos eterno amor, y hoy te quiero igual que ayer. Sin pensar crecimos ya los dos, raudo el tiempo pasó y nuestro amor no se borró. Por siempre vivirá. No volaba el tiempo así, hoy la vida se va. Es fugaz, mas el amor por siempre vivirá.